humildad. Salelego curriculo natu tu orondi tu saonari mano soli ma da dennato o mancano mia. Na sale lengo, moral gustaro.